Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas, a una emisión más de esto que dimos en llamar SOS Señal de Radio, aquí por el aire de la Radio del Sur. Y ya vamos a arrancar el programa de hoy porque ya nos dice la producción que estamos conectados con el Ecuador. Del otro lado está Miguel Cantos Díaz, él es secretario de Organización de la Juventud Comunista de allí en el Ecuador. Y bueno, y vamos a estar hablando un poco de todo con él, ¿eh? Así que, Miguel, muy buenos días. Gustavo Pesete y Carlos Santiago te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Un saludo desde Ecuador, allá a toda Latinoamérica. Bien, vamos a comenzar un poco pidiéndote un panorama de cómo está la situación político y social así. Bueno, yo te puedo decir de que el proceso político que vive el Ecuador es un proceso político que se ha enmarcado dentro de las profundas transformaciones políticas, sociales y culturales y económicas que está viviendo América Latina. Desde hace 7 años el Ecuador está avanzando un proceso de consolidación de la democracia, de la soberanía, de la independencia, de una fortaleza antiimperialista de carácter bastante interesante. Ha mostrado una posición determinante frente a las políticas de intervención política y militar extranjera, básicamente desde el gobierno norteamericano, también en cuanto a los referentes económicos. Y hoy por hoy el Ecuador conforma toda esa bandera de lucha por la que América Latina en su conjunto está tratando de impulsar para llegar a esos cambios profundos que en algún determinado momento conduzcan hacia el socialismo. Obviamente con circunstancias diversas, también con avances y retrocesos, como todo un país latinoamericano que de igual manera ha sido golpeado durante décadas por el intervencionismo norteamericano y por las políticas económicas y neoliberales en los últimos 30, 40 años, pero que a pesar de eso se encuentra un avance interesante y en donde la confluencia de las fuerzas de izquierda, que ha sido uno de los pilares fundamentales para el avance de este proceso, hoy más que nunca están decididas a tratar de que este proceso de profundas transformaciones no solamente se quede ahí, sino más bien empiece un proceso de radicalización hacia la conquista y hacia el poder popular. Sí, vos sabés que un poco también pasa aquí en la Argentina. Uno sabe que, o por lo menos los que hemos militado en algún momento, sabemos que no se ha hecho nada en estos últimos 50 años y que de repente aparecen estos gobiernos progresistas, en muchos casos revolucionarios, de tinte bien llamado de izquierda, como puede ser el caso de Venezuela, que va por la revolución socialista, y que, bueno, uno pide los cambios de hoy para mañana, cuando sabemos que en 50 años de historia no se ha hecho nada, ¿no? También nosotros somos un poco inquietos en ese sentido, ¿no? Cuando sabemos que los diferentes procesos de cambio llevan su tiempo, ¿no? Claro, claro que sí, es una cosa fundamental. No sabemos esperar muchas veces. ¿Qué tal? Sí, Miguel, yo quería reflexionar en voz alta junto contigo acerca de un fenómeno que me parece interesante y que tiene que ver con lo que estamos empezando a conversar, ¿no? Es esto de que algunos gobiernos de derecha pierden rápidamente su lugar justamente en el gobierno. Estaba pensando en algunas democracias europeas donde estaba el estado de bienestar, me estoy acordando de Sarkozy, del propio Zapatero, me estaba acordando de cómo lo tienen, golpeando con la gente en la calle en España, oponiéndose al ajuste. Me estaba acordando de la derrota de Piñera, que no pudo ser presidente por segunda vez. Bueno, el caso de diversos casos que demuestran que estos gobiernos neoliberales son rápidamente rechazados por la gente, Y a la inversa de eso, uno ve que en Latinoamérica revalidan títulos gente como Evo Morales, como, bueno, en este caso Maduro, como una continuidad de Hugo Chávez. Aquí, en la Argentina, los Kirchner, primero fue Néstor Kirchner, y después Cristina Fernández de Kirchner por dos veces consecutivas. Quiero decir, y bueno, ni hablar del Frente Amplio en Uruguay y de Dilma Rousseff reemplazando, o mejor dicho, siendo una continuación de los gobiernos de Lula. Entonces lo que uno ve es que hay un respaldo popular a los gobiernos, estos que estaba mencionando vos y Gustavo, estos gobiernos progresistas, estos gobiernos de izquierda, con distintos matices, con distinto grado de avance, pero sin duda todos en una dirección de soberanía, de antiimperialismo en muchos casos, de una fuerte intervención del Estado en función de devolver los derechos perdidos a los sectores más empobrecidos. En fin, uno ve que como que hay una tendencia a respaldar fuertemente por parte de la gente a los procesos progresistas, a pesar de que los medios de información hegemónicos hacen un trabajo permanente de desestabilización que a veces hacen dudar acerca de cuánto pesan en la conciencia de la gente estos medios, porque uno ve que machacan todos los días, pero resulta que a la hora de las elecciones, por ejemplo, la gente no los acompaña. No sé si es clara la reflexión que te hago, pero me parece que es alentador este respaldo a los gobiernos populares y esta condena a los gobiernos neoliberales que no pueden restablecerse, ¿no? Claro, no, es una cosa fundamental. Nosotros vemos y hemos analizado el desarrollo político en América Latina ha cambiado en su correlación de fuerzas. Producto no del impulso mediático o del impulso electoral, probablemente, tal vez sí como una herramienta política de avance para el afianzamiento de este proceso, que no lo podemos llamar inédito a nivel mundial, pero sí una cosa extraordinaria que se está gestando en Latinoamérica. Pero todo esto es producto de la crisis económica, política, institucional que vivió América Latina en los últimos 30 años. Precisamente hay algunos aspectos políticos de que en cada uno de los países latinoamericanos hay diversas similitudes. Recordemos que a partir de la década del 60 hasta el 80, América Latina en gran parte de sus países vivieron un proceso de dictaduras militares. Probablemente en algunos casos con un mayor grado de violencia y de represión que en otros, pero al fin de cuentas fueron dictaduras militares que no solamente ocasionaron un desajuste social, un proceso de corrompimiento del cauce democrático, un destrozamiento de las estructuras de expresión participativa de los pueblos, sino que también tuvo una injerencia económica externa, una injerencia imperialista que imponía políticas a favor de una pequeña élite o a favor de aquellos círculos militares que también respondían a determinadas élites económicas y transnacionales latinoamericanas y mundiales que ejecutaban en ese momento un proyecto básicamente de un desbarajuste económico a gran escala y de igual manera un proceso de represión en cuanto a los sectores populares que ansiaban un proceso realmente democrático de libertad, de independencia, y que esto ocasionó que ya a partir de finales del siglo XX un total descrédito, pienso yo, de la política. O sea, llegó un momento tal a finales del siglo XX, y por qué no decirlo a principios del siglo XXI, en que la población latinoamericana, ya sea de Colombia, de Chile, de la Argentina, de Venezuela, de Bolivia, sienta tal descontento popular hacia gobiernos que prácticamente no estaban ocupando realmente una posición a favor de los sectores populares, sino más bien estaban generando mayor riqueza para aquellas élites económicas y políticas que controlaban los países. Entonces, obviamente, el impulso de los movimientos sociales, de las organizaciones de izquierda, de las organizaciones estudiantiles, un relanzamiento del movimiento sindical a nivel latinoamericano, comenzó a gestar todo un proceso de descontento en un inicio, pero también que ese descontento formó, generó una reacción de impulso de que ya hasta aquí llegaba todo, de que realmente tenía que haber un cambio profundo en Latinoamérica, en cada uno de los países. Y poco a poco se comenzó a ir gestando una gran movilización. No con esto quiero decir de que en los últimos 20 años América Latina no se haya movilizado. Claro que sí lo hizo, pero obviamente la represión que de aquellos nuevos gobiernos que venían heredando los residuos políticos de las dictaduras militares ocasionaron de que exista un descontento y un descrédito realmente por la participación popular. Tal vez en la izquierda esta influencia tuvo un mayor auge, por obviamente por la contrarrevolución en la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín, las posturas ideológicas de Francis Fukuyama, del fin de la historia, de que se dejaba de hablar de la lucha de clases, cuando en realidad era en el momento preciso que estaba generando, dándose una génesis en un cataclismo de grandes connotaciones en América Latina. Y lo que realmente provocó es que existe una mayor movilización y acción popular de los sectores estudiantiles, obreros, las organizaciones de mujeres, los grupos LGBTI, los movimientos sociales que poco a poco se fueron creando, formando en pequeños círculos, en determinadas coyunturas políticas en algunos países latinoamericanos. Tal vez de esta manera podemos señalar de que el gran impulso que ha tenido la Revolución Cubana de poder haber resistido ya más de medio siglo de bloqueo económico norteamericano, además de que obviamente también la contrarrevolución en la Unión Soviética generó algún imprevisto económico dentro de la isla, pero hay que resaltar la valentía, el coraje que ha tenido el pueblo cubano de, a pesar de todos los embates desde la derecha y desde el imperialismo, pudo resistir y que fue un ejemplo y una avidez ideológica, un fortalecimiento ideológico para aquellos pueblos que en aquellos instantes nos encontrábamos en un descontento grande, tener como una referencia política ideológica de que sí es posible otro mundo, de que sí es posible cambiar la correlación de fuerza en Latinoamérica, que sí es posible crear una sociedad más justa, más democrática, que realmente exista una verdadera participación y que efectivamente se comience a formar el poder popular. Y en este sentido yo creo que Venezuela es uno de los primeros, los primeros países que abandera este proceso de lucha, o más bien dicho, el proceso de la Revolución Bolivariana de Venezuela es el resultado del agrupamiento de todo este descontento y movilización popular en Latinoamérica en contra de las políticas imperialistas y de las políticas de las oligarquías nacionales en cada uno de los países, y que se gestó un verdadero proyecto político en Venezuela, lo que fue secundado en la Argentina, en Bolivia, en Ecuador, en Brasil, en cada uno de los países latinoamericanos. Obviamente que no es un proceso político que está enmarcado en una sola línea estratégica en el impulso económico y político, porque obviamente cada país tiene sus propias condiciones y obviamente van a existir contradicciones políticas en algún momento. La correlación de fuerzas puede variar debido a las estrategias de la derecha que pueda causar algún tipo de desestabilización económica o política. Pero lo que sí que recalcar, que a pesar de las diferencias o un mayor avance que pueda existir en uno que otro país en este proceso de profundas transformaciones, que es como nosotros lo caracterizamos, hay que resaltar que realmente el pueblo ha comenzado a tomar un papel cada vez mucho más protagónico en la construcción de esta nueva historia de Latinoamérica. Yo sí creo que a partir del siglo XXI se está creando y se está forjando una nueva historia política, una nueva historia social, una nueva historia cultural en los pueblos latinoamericanos. Está comenzando a haber una gran movilización popular, juvenil, de estudiantes, de mujeres, de LGBTI, por ir luchando por sus derechos colectivos. porque realmente es el momento en que Latinoamérica abandera el proceso de luchas que se está gestando no solamente en el continente, sino a nivel del mundo también. Sí, verdaderamente un cambio revolucionario se viene dando en todos nuestros países. Creo que esa es la palabra, ¿no? Se ha abierto un proceso revolucionario, más moderado, menos moderado en uno que otro de los países, pero bueno, se viene dando un proceso revolucionario importante. Ahora, yo te pregunto, Miguel, ¿cómo está el Partido Comunista del Ecuador con el tema de Alianza País? ¿Cómo es el trabajo? ¿Cómo están mancomunados? ¿Hay críticas? ¿No hay críticas? ¿Se acompaña? Contanos un poco. Bueno, primero hay que señalar algo. A partir del 2007, cuando se inicia la candidatura de Rafael Correa, el Partido Comunista del Ecuador es la primera organización de izquierda que decide firmar un acuerdo político con el entonces candidato Rafael Correa, en el 2007. Un acuerdo programático en donde habían puntos claros que en aquel momento marcaban una vigencia histórica y que se generaba un real proceso de una ruptura con todo la desgastada política del Estado ecuatoriano. Por decirte, en este caso te puedo decir de que dentro del acuerdo que el Partido Comunista del Ecuador firmó con el entonces candidato Rafael Correa, estaba la salida de la base de Manta. Uh-huh. Se hablaba de un impulso. Justamente te iba a preguntar eso. Justamente te iba a preguntar eso, si el partido había tenido que ver con eso. Claro que sí. Como te decía, el Partido Comunista del Ecuador es la primera organización de izquierda que decide firmar un acuerdo político con el entonces candidato. Recordemos que antes de ser candidato Rafael Correa, él estaba como ministro de Economía en el gobierno anterior de Alfredo Palacios y desde ahí comenzó a demostrar un carácter o un impulso realmente democrático y que para el partido veía de que se aprestaba a las condiciones políticas necesarias y también de que veía de que existía ya se comenzaba a gestar un respaldo popular en torno a Rafael Correa por sus críticas frente al gobierno de Alfredo Palacio en materia económica en el momento de que él se gestaba como ministro de Economía y asimismo con las propuestas que en ese momento él planteaba. Pero una de las cosas que sí es real es que la salida de la base de Manta no solamente es una o era uno de los anhelos por los que el Partido Comunista del Ecuador luchaba y venía insistiendo y que dentro de este acuerdo político en que se firma con el entonces candidato, sino más bien también era un reclamo a nivel de todos los sectores populares, desde la izquierda que venía ya luchando desde varios años antes, en que se trate definitivamente de cerrar el intervencionismo militar en Latinoamérica y principalmente la base de Manta era el foco en aquel momento en el que se planteaba o se estaba hablando sobre el Plan Colombia y toda una estrategia de intervencionismo político que con el pretexto del narcotráfico había al interior de esos planteamientos una propuesta de intervencionismo político y económico que un poco no solamente afectara a algunos países que de América Latina, sino más bien tratar de ya generar una injerencia política con los gobiernos de aquel entonces. Entonces, precisamente, una de las primeras acciones que realiza el gobierno de Rafael Correa es el cese de la separación de la base de Manta de las fuerzas militares norteamericanas. Es uno de los primeros logros que se van gestando. Pero también hay que recordar de que durante todo este proceso político, estos 7 años, el Partido Comunista del Ecuador ha venido respaldando consecutivamente cada una de las propuestas y asimismo ha participado en cada uno de los procesos electorales que se han venido gestando. Hay algo que señalar, que es fundamental. No con esto significa de que el Partido Comunista está en total de acuerdo con todas las políticas a nivel general que se puedan estar o que se hayan podido dar en estos últimos 7 años. El partido es claro de que apoya cada uno de los procesos de reivindicación popular en los cuales el gobierno actual está luchando, viene impulsando, pero asimismo el partido es crítico totalmente con aquellas políticas que se pueden considerar o que se considere que no va en favor de los sectores populares o que se esté violentando de determinadas políticas o determinados derechos colectivos de la población. En este sentido, el Partido Comunista mantiene aún un respaldo político con el gobierno, pero también el partido ha sido claro con el proceso político actual que se vive en el Ecuador. Así como también apoya el proceso político, también el partido ha insistido de que este proceso que se vive en el Ecuador, conocido como la Revolución Ciudadana, tiene que generar un proceso de desarrollo más profundo, más colectivo, más participativo, mucho más democrático de lo que ya es. Es decir, de que realmente se tiene que comenzar a gestar la construcción del poder popular, y esto no puede ser solamente estancándose o llegando a un tope, por así decirlo, con la política actual del gobierno, sino más bien generar e ir dando los pasos hacia esa construcción de una radicalización del proceso para ir a la construcción del socialismo en el Ecuador. Probablemente existe una determinada diferencia política, o bueno, ideológica, en cuanto a cómo concebimos el carácter de la revolución que se tiene que gestar en el Ecuador, pero lo que sí creemos, y más allá de las divergencias que puedan existir ideológicamente con respecto a lo que se denomina como el socialismo del siglo XXI, que de alguna u otra manera genera alguna influencia como tesis en Latinoamérica, lo que sí creemos es que nuestro país tiene que fundamentalmente ir impulsando hacia un proceso de radicalización política para que vaya hacia el camino hacia el socialismo. Si bien es cierto, el proceso político actual ha generado un verdadero desarrollo participativo de la población, pero creemos que con eso no solo basta. Hay que impulsar para que se dé un verdadero carácter revolucionario a este proceso que se vive. Uh-huh. Aquí en este país es necesario, como una de las primeras instancias, proclamar una reforma agraria en el Ecuador. Es fundamental. Y a pesar de que dentro de la Asamblea Nacional se ha planteado el debate a la ley de tierras y a la ley de aguas, que han sido uno de los proyectos de ley por los cuales el proceso político ha venido impulsando en estos últimos dos años, sí, el Partido Comunista ha tenido la necesidad de decir de que la única posibilidad para que se pueda gestar un verdadero proceso revolucionario es a través de una reforma agraria. Y ahí es que se viene uno de los principales derroteros, o una de las principales luchas por las que el pueblo ecuatoriano tiene que impulsar para tratar de consolidar realmente las políticas que se viene gestando la Revolución Ciudadana. Tiene que ya empezar un carácter de radicalización, pero impulsando una mayor participación hacia la construcción de ese poder popular. Bien, Miguel, hacemos un corte en esta parte del programa y en el próximo bloque seguimos charlando contigo sobre, bueno, el Partido Comunista y el Ecuador. Continuamos con más SOS Señal de Radio. América Latina. América Latina. Mucho más cerca, mucho más nuestra. Seguimos en SOS Señal de Radio y hoy estamos charlando, te recuerdo, con Miguel Cantos Díaz, secretario de Organización de la Juventud Comunista del Ecuador. Y bueno, ahora allí muy pronto se viene el 16 Congreso del Partido Comunista y Obrero. Contanos un poco si, aparte de toda esta charla que venimos teniendo, alguno de estos temas se están tocando en este 16 Congreso. Sí, claro que sí. Hay una cosa importante. En el marco de todo este proceso político que se está gestando, las organizaciones que a nivel internacional, que los diversos partidos comunistas y obreros del mundo consideraron en una de sus últimas reuniones de que sea Ecuador el país el cual acoja el 16 Encuentro Internacional de Partidos Comunistas y Obreros. Y hay que resaltar algo, que dentro del lema de este encuentro se denomina el papel de los partidos comunistas y obreros en la lucha contra el imperialismo y la explotación capitalista, que causa crisis y guerras y provoca el ascenso del fascismo y las fuerzas reaccionarias, por los derechos de la clase trabajadora y los pueblos y por la emancipación nacional y social, por el socialismo. Hay algo que hay que señalar, de que el encuentro de trabajo que tuvo, el grupo de trabajo que tuvo el Encuentro Internacional de Partidos Comunistas, que ya es un encuentro que se viene gestando año a año, por primera vez se lo realiza en América Latina, porque en los últimos años se lo realizaba, o más bien dicho, desde sus inicios se lo ha venido realizando en Europa, específicamente en algunos países como Grecia. El último encuentro se desarrolló en Portugal, pero esta vez, por las propias circunstancias en que vive América Latina y el propio impulso que se está gestando en el Ecuador, el Grupo del Trabajo del EICO decidió de que el encuentro de partidos comunistas y obreros sea en Ecuador, y precisamente en una fecha significativa para el pueblo ecuatoriano y para la clase obrera, porque el encuentro de partidos se va a desarrollar el 13, 14 y 15 de noviembre, y el 15 de noviembre se conmemora un año más de la masacre de los trabajadores en la ciudad de Guayaquil, que se dio en 1922, que fueron asesinados más de 1000 trabajadores en aquella época en las calles céntricas de Guayaquil, y que muchos de los cuerpos fueron, ya una vez asesinados, fueron lanzados al río Guayas, y que se conoce aquí en el Ecuador como las cruces sobre el agua. Prácticamente es el nacimiento del proletariado ecuatoriano en nuestro país, y que es tal fecha histórica para los ecuatorianos, va a ser en esta fecha histórica en la que se va a gestar este encuentro internacional de partidos comunistas y obreros. Miguel, y dentro de los temas que se estarán tocando en el 16 Congreso, ¿entrará los fondos buitres? Porque bueno, no es algo ajeno a lo que puede pasar a cualquiera de los países latinoamericanos con el tema de las deudas, ¿no? Más allá de lo que acontece en la Argentina. Bueno, durante el encuentro de partidos comunistas y obreros es probable que sí se debata esos temas. Precisamente, y hay que señalarlo para ustedes desde allá de la Argentina, que está confirmada la presencia de Patricio Echegaray, secretario general del Partido Comunista de la Argentina, en el encuentro. Dentro de la temática que se va a discutir en el EICO, va a ser dentro de uno de los topes principales la política latinoamericana y cada uno de todos los procesos políticos que se está viviendo en los países del Cono Sur, precisamente. Yo creo que sí va a ser un tema no solamente de coyuntura durante el encuentro, sino un tema en el cual los representantes de los partidos comunistas latinoamericanos van también a tomar una posición frente a aquel tema político que ustedes viven. Bien, también está para charlar con nosotros el secretario general del Partido Comunista del Ecuador, Wilton Alarcón. Aquí le damos la bienvenida a SOS Señal de Radio, aquí en la Radio del Sur y también en Radio Futura de la Ciudad de La Plata en Argentina. Para nosotros es un placer tenerlo en el programa. Y bueno, un poco lo que veníamos charlando con el compañero también, ¿no? De lo que fue, de la importancia del Partido Comunista en esta construcción colectiva que se viene gestando en el Ecuador, ¿no? Desde ya, obviamente, bienvenido, Wilton, y bueno, queremos escuchar su opinión. Muchas gracias. En primer lugar, quiero felicitarlos a ustedes por permitirnos enviar un mensaje desde nuestra República del Ecuador en esta lucha permanente que tenemos por la clase obrera y también por todo el pueblo ecuatoriano y los pueblos de Latinoamérica. En este momento tan importante que vive nuestro continente, que puede ser que se tome como ejemplo la lucha de todo lo que hacemos en este momento en contra del fascismo, y en especial en la lucha del pueblo argentino, que está derrotando y está dejando sin piso al fascismo pasado, donde se está encarcelando a connotados criminales de la época fascista más terrible que ha tenido Argentina, y creemos que esos pasos no pueden olvidar ninguno de los pueblos de Latinoamérica, que tenemos que seguir con el ejemplo de los compañeros argentinos en no dejar en la impunidad los crímenes cometidos en estos últimos años en nuestro continente. Sí, compañero, estaba pensando que justamente ese es un logro que muchas veces algunos de nuestros conciudadanos argentinos no valoran suficientemente, pero este juzgamiento y encarcelamiento consiguiente de los genocidas del golpe cívico militar me parece que ha sido un logro y un ejemplo para el resto de los países latinoamericanos. Pero te comento que acá también se está llevando a juzgar, se están dando pasos muy importantes en ese sentido, a los cómplices de la dictadura, o para decirlo mejor todavía, a los autores intelectuales del golpe militar, como son muchos de los empresarios y algunos dueños de los medios de comunicación. Es decir, se está avanzando en toda la línea, porque en definitiva este golpe militar o cívico-militar de 1976 tuvo como objetivo central, además de escarmentar a la clase trabajadora que había llegado a un nivel de lucha de clases muy importante, tuvo como objetivo, además del escarmiento, llevar adelante un plan neoliberal que se reinstaló en la Argentina justamente a partir del golpe militar, y después fue continuado con gobiernos sucesivos hasta la llegada de Néstor Kirchner. Así es que el avance es en el juzgamiento de los militares asesinos, pero también le está llegando el turno a muchos de los civiles cómplices de ese golpe, ¿no? Y directores intelectuales también de los crímenes cometidos en todos los grupos revolucionarios que tiene Argentina, y muy especial pues a los compañeros sindicalistas, a los compañeros obreros, a los estudiantes argentinos que se manifestaron fuertemente en su lucha contra la dictadura y contra el fascismo. Y precisamente este encuentro mundial que se va a realizar de los partidos comunistas en el Ecuador tiene como lema fundamental, y te lo acaba de leer nuestro compañero Miguel Canto, de que es una lucha contra el fascismo en todas las formas que se presente y en todos los lugares. Estamos recibiendo nosotros las informaciones muy muy malas de la agresión que sufren los compañeros venezolanos, por ejemplo, la agresión que sufren los compañeros colombianos, que acaban de incendiarle uno de los locales del Partido Comunista, de la Juventud Comunista de Colombia, y están en juego las vidas de nuestros compañeros colombianos, especialmente los miembros de nuestro partido. Hemos nosotros hecho hincapié muy en serio sobre el desarrollo de estas prácticas fascistas, que también, por qué no decirlo, estamos viendo cómo se organizan en el Ecuador de una u otra manera. No solamente la ultraderecha se lleva a organizaciones ya conceptuales de trabajo programado de antemano, sino también los grupos ultra izquierdistas, llamados así, pero no son realmente ultra izquierdistas, sino son los que apoyan a la derecha en todo caso, y constituyen pues un serio peligro para las prácticas y procesos revolucionarios que se están dando en Latinoamérica. Aunque no tengamos nosotros precisamente una presencia real en todos los procesos, estamos siempre constantes en toda la lucha que existe en Latinoamérica. Es importante, por supuesto, el triunfo de Dilma en Brasil, del triunfo de los compañeros del Frente Amplio en Uruguay, ¿no? Y no de, ¿por qué no decirlo?, del mismo Evo Morales, quien nos está dando una pauta muy importante de la lucha revolucionaria del pueblo indígena, que se organiza para llevar adelante los procesos que se dan en todos nuestros países. Y esto, por supuesto, que preocupa al imperialismo y preocupa a los grupos oligárquicos en cada uno de nuestros países. Y vemos con una preocupación muy grande lo que está ocurriendo precisamente en Colombia, que a pesar de que hay una constante en la lucha por la paz, y los grupos revolucionarios como la FARC, EP, están dialogando para lograr una paz duradera, dentro del propio país están llevándose a cabo acciones criminales, y como la que mencioné hace un momento, donde un local de la Juventud Comunista, del Partido Comunista, ha sido incendiado. Y persecución contra dirigentes sindicales, contra dirigentes obreros y estudiantiles especialmente. Por ese motivo es más importante en este momento el Encuentro Mundial de Partidos Comunistas y Obreros para lograr una unidad de criterios revolucionarios en todo el mundo para derrocar definitivamente la influencia del imperialismo en nuestros países y en los demás países del mundo y lograr avanzar por pasos verdaderamente constituyentes de una esperanza que significa el socialismo y el comunismo. Bien, Wilton, verdaderamente para nosotros ha sido un placer haber charlado con usted, lo mismo que con Miguel. Y bueno, la propuesta está hecha, el espacio está abierto para cuando quieran informarnos no solamente de las actividades del partido, sino también dar opinión sobre lo que pasa en el Ecuador con respecto a diferentes temas que ustedes estén debatiendo. Así que el espacio está abierto y bueno, la propuesta está hecha. Muchas gracias, también es un placer poderme dirigir al pueblo argentino, especialmente a sus fuerzas revolucionarias y en esta radio que es una comunicadora de los legados revolucionarios de nuestros antepasados comunistas, socialistas, revolucionarios de todas las organizaciones que van a lograr sus objetivos más temprano que tarde. Bien, y así terminaba esta charla entonces con Wilton Alarcón, secretario general del Partido Comunista del Ecuador, y anteriormente hablábamos con Miguel Cantos Díaz, secretario de Organización de la Juventud Comunista del mismo país. Seguimos con más SOS Señal de Radio porque ya la producción nos está diciendo que tenemos conexión con Costa Rica. La información de América Latina y el mundo en la voz de sus protagonistas. SOS Señal de Radio. Y como nos decía la producción, estamos conectados con Costa Rica. Del otro lado, el periodista amigo Fernando Francia, a quien le damos la bienvenida aquí en SOS Señal de Radio. Buenos días, un placer ser parte de este transitar, de este camino y de este recorrido que la gente que nos escucha está haciendo por el continente y por todos los países hermanos. Bien, ¿qué tenemos desde Costa Rica para hoy, Fernando? Bueno, uno de los temas principales que está pues tomando la atención mediática es la huelga de los puertos, que ya habíamos hablado la semana pasada un poco. Veníamos hablando de ese tema, sigue todavía el problema. Exactamente. Se pensaba que en esta semana se iba a resolver porque hubo negociaciones entre el gobierno y el sindicato portuario, Sintrajab, que está pidiendo que el puerto público no pase a manos privadas por la transnacional APM Terminals, que está presente en varios países de América y de Europa. Básicamente, lo que pide el sindicato es que en la cláusula del contrato se pueda renegociar para que no le otorguen la exclusividad de la carga y descarga de contenedores, porque hoy por hoy los barcos llegan a los puertos llenos de contenedores, ya no cargan materia prima suelta en cajas, sino que viene todo dentro de contenedores. Uh-huh. Y el contrato con la empresa transnacional dice que le darían la exclusividad de los contenedores. Esto significa que le quitan el 60% de la actividad del negocio al puerto público. Es decir, se concesiona, sí, a una empresa privada, pero le quitan al puerto público la carnita del negocio, que es la carga y descarga de contenedores. Entonces, a eso es lo que se niega el sindicato y por eso es que esta huelga se mantiene. El gobierno dice que no quiere, que no puede renegociar ese contrato, que ya está así, que ya está firmado y que no hay forma. Sin embargo, hay una cláusula dentro del contrato que dice que ambas partes podrían renegociar cualquiera de los puntos del propio contrato. Entonces, estamos en un dimes y diretes de que sí se puede negociar, que no se puede negociar, y mientras tanto es el propio gerente general de una de las empresas madre de APM Terminals desde Europa que dijo que ellos no necesitan la exclusividad ni el monopolio en contenedores. Entonces el sindicato se pregunta a quién está defendiendo o quién es el que está realmente proponiendo ese monopolio. ¿Es la empresa transnacional o es el gobierno que está planteando que exista ese monopolio para debilitar a la propia empresa estatal, lo cual sería casi un sinsentido, un contrasentido, que sea el Estado mismo que pretenda debilitar una empresa que le pertenece, ¿no? Este es uno de los temas que domina la agenda mediática. Y otro, que está relacionado con el, temas naturales, es que uno de los volcanes, uno de los veintitantos volcanes que hay en Costa Rica, es pequeña pero poderosa esta tierra, está haciendo signos de naturaleza viva y está expulsando muchos gases en estos momentos. Se ve desde muchos puntos del país la columna de humo que sale de uno de los volcanes, el volcán Turrialba, y justamente ayer indicaban los medios que aparece material, ellos le llaman material juvenil, que es presencia de lava dentro de lo que se expulsa del volcán. Así que estaremos atentos, no ha pasado absolutamente ninguna tragedia aún, no hay miles de evacuados aún, hay apenas algunas familias que han sido pues llevadas a resguardo porque están en una zona quizás un poco peligrosa. Y bueno, son cosas que a las que aquí en Costa Rica estamos bastante expuestos: terremotos, huracanes, volcanes. En este caso es el volcán Turrialba, que se está moviendo un poquito y está diciendo la tierra está viva. Otro de los temas importantes de esta semana es que por ahí escuché que se está hablando de un pedido de una ley de medios, ¿puede ser, Fernando? Es verdad, hay una organización, un conglomerado de medios alternativos y organizaciones sociales que vienen trabajando desde hace muchos años en la construcción de un proyecto de ley, pero antes incluso de un proyecto de ley, en la democratización de los medios, algo que Argentina ya, algo por lo cual ya Argentina ya transitó, pero que en Costa Rica estamos bastante en pañales, porque la ley de medios que existe data de 1954, así que imagínense que es ha pasado cosas, bastante, ¿no? Cambios tecnológicos, claro, desde ese año 54 hasta hoy, así que se necesita sí aggiornar, actualizar y por supuesto que democratizar los medios en Costa Rica. Sería larguísimo hablar de esto, imagino que ustedes habrán dedicado muchos programas también a estos temas porque son temas bien apasionantes, bien interesantes, pero básicamente en Costa Rica hay quienes dicen que hay una dictadura mediática. Podríamos decir que hay un muy pequeño oligopolio mediático porque son pocas las empresas que tienen en sus manos los medios, algunas medios escritos, impresos, algunos medios televisivos y algunos medios radiales, y hay algunos que tienen un poco de todo. Básicamente hay uno de los temas principales, por ejemplo, para citar un ejemplo, es que no se puede, la ley indica que no se pueden vender las frecuencias de radio, por ejemplo. Sin embargo, es una transacción que hasta aparece en los diarios. Es cuando un grupo económico le vende la frecuencia de radio a otro grupo económico y dicen, tal radio pasó de manos a tal otra empresa. Y esto lo disfrazan desde el punto de vista de que lo que se compran son equipos o antenas, pero en realidad más o menos $1,000,000 se evalúa una frecuencia de radio FM y ese pago no son por unos equipos viejos que están transmitiendo, sino que es por el derecho a usar la frecuencia que fue otorgada en concesión en algún momento y que se mantiene casi como hereditario. Entonces, ahora con todo este tema de la radio y televisión digital, aparece como un momento propicio para reordenar las frecuencias, reordenar el dial, reordenar todo lo que tiene que ver con comunicaciones, con medios, con radio y televisión. Y eso es lo que pide una red de medios alternativos, Red MICA, se llama aquí en Costa Rica, que ha estado trabajando durante varios años. Pero les tengo, amigos, un pequeño extracto de la conversación que tuvimos con Adriana Naranjo, que es vocera de la Red MICA y que explica un poquito la trayectoria y qué ha estado haciendo la red de medios alternativos en Costa Rica. Si querés, Gustavo, la escuchamos. Ahí está, vamos a escucharla. Bueno, la red en sí tiene 6 años. ¿verdad? Porque antes, bueno, es el movimiento por el derecho a la comunicación, tiene muchísimos años, más de 10 años, que antes de ser red, de gente que estuvo, ¿verdad?, luchando desde antes por las frecuencias de radio, por radios comunitarias y radios culturales y medios culturales. Como red tiene 6 años, este es nuestro sexto encuentro, ¿verdad? Todos los encuentros, todos los años tienen temas diferentes. Este es el año donde más se ha trabajado, ¿verdad?, en el objetivo de la red, que es la democratización, y hemos logrado posicionarnos como un referente, ¿verdad?, de la comunicación alternativa en el país y a nivel centroamericano también, ¿verdad?, porque la red está compuesta por corresponsales de todo Centroamérica también y de México. Bien, bueno, interesante esto que por ahí se plantea de estos medios alternativos, ¿no? Esos son los medios alternativos que juntos tratan de ir colocando la temática de la democratización de los medios. Y la novedad de este año es que comenzaron a trabajar con especialistas, abogados por un lado, técnicos por otro, y activistas sociales también, en un proyecto de ley de radio y televisión, un proyecto de ley que, por supuesto, que está basado en experiencias que han tomado de Argentina, experiencias que han tomado de Ecuador, de México, incluso de varios países en donde ya existe una ley de medios que ha venido a buscar la democratización de los medios tan importante. Y tan importante para Costa Rica que eso se realice, porque incluso aquí, por citar algún ejemplo nada más, campañas políticas han sido dominadas por los medios, por los espacios publicitarios que se dan en los medios, por espacios noticiosos que se dan en los medios. Y, por ejemplo, acabamos de ver el caso de Brasil, ¿no?, con un intento fuerte de manipulación mediática a última hora en contra de Dilma Rousseff. Pues eso también pasa aquí, pasó en la lucha contra el TLC, que el sábado previo al domingo de la elección del Tratado de Libre Comercio, del referéndum del Tratado de Libre Comercio, hubo una especie de corte de programación en los principales canales para transmitir una información de CNN que decía que si Costa Rica no aprobaba el TLC, se le iba el tren. Y eso, obviamente, no fue considerado pauta publicitaria, sino información. Bueno, todas estas cosas se deberían evitar con una nueva ley de medios en Costa Rica. Y también les tengo un audio, les tengo una conversación con Laura Chinchilla, que es productora audiovisual, también integrante de la red de medios. No es la expresidenta Laura Chinchilla, se llama igual, pero es una compañera muy activa en todo este tema de los medios. Ella nos explica de qué se trata el proyecto de ley. Escuchemos a Laura Chinchilla. Bien. La democratización del espectro radioeléctrico, es decir, ¿cómo hacemos para que la frecuencia de radio y televisión, que son un bien de manial que le corresponde, que le pertenece al Estado, que es un bien común, deje de usarse como un bien privado y pueda ser utilizada por los diferentes sectores de la sociedad, para que el derecho humano a la comunicación no solo implique mi derecho a recibir información, sino a producirla, divulgarla y a convertirla en conocimiento colectivo? Entonces, a lo largo de 6 capítulos explica, bueno, lo sabe, ¿cuánto abarca la ley? Al principio eso es lo que hace, ¿verdad? ¿Cuánto abarca la ley? ¿Cuáles son los principios que la sustentan? ¿Cuáles son los conceptos que se van a desarrollar a lo largo de la legislación? Y después entra a regular los diferentes aspectos, ¿verdad? Entonces, las reservas que se deben hacer para categorías como medios comunitarios y culturales, por ejemplo, cómo debe distribuirse entre emisoras tanto de televisión y de radio, comerciales, culturales y públicas, qué entendemos por esas categorías, cuáles son las cuotas de pantalla que deben de reservarse para cierto tipo de programaciones, cuáles son los incentivos que se van a, y digamos, y los mecanismos para garantizar a comunidades, tanto geográficas como de sentido o de interés, el acceso a los medios. Es decir, la idea es que no solo se trate de comunidades geográficas que puedan tener acceso a un medio, ya sea en radio o en televisión, sino comunidades de sentido, grupos afrodescendientes, grupos indígenas, grupos de mujeres, grupos colectivos de jóvenes, etcétera, que tengan interés en dar a conocer, a discutir, a generar conocimiento en torno a los temas que los reúnen. Bueno, bien, Fernando, dos posturas, ¿no? Dos posturas interesantes y que, bueno, hay que ver en el futuro por qué se juega Costa Rica, si por una ley de medios o se sigue beneficiando a aquellos que tienen la concentración de los medios en pocas manos, ¿no? Es correcto. Es interesante porque también ya la han estado cabildeando con algunos diputados y por supuesto que tienen a la bancada del Frente Amplio, el partido de izquierda, que tiene 9 diputados, un 15% más o menos, 9 diputados de un total de 57, por supuesto que totalmente a favor de este de esta iniciativa. También en Acción Ciudadana, que es el partido de gobierno, que son 12 diputados, también hay un compromiso. Así que habría que conseguir unos pocos más de los partidos de centro, centro-derecha, que algunos tienen un discurso bastante social, y aunque hayan practicado los duros años neoliberales en Costa Rica, pero que podrían sumarse, si no la ven venir del todo, podrían sumarse a esta iniciativa. Así que estaremos al tanto. No es algo inmediato, no va a haber mucha novedad de aquí a varios meses, pero seguramente 2015 será un año en donde estas organizaciones pues intenten poner en la Asamblea Legislativa, pero sobre todo en la sociedad, la discusión de estos temas. Bien, Fernando, ya agradecemos este contacto y bueno, estaremos atentos a este y otros temas que allí acontezcan. Bien, cuando gusten seguir transitando por esta cinturita de América tan linda y tan vulnerable al mismo tiempo, pues estamos a la orden. Muy bien. Un abrazo, Carlos. Un abrazo, Gustavo. Nos vemos. Hasta luego. Hasta la próxima, Fernando. Bien, y nosotros nos toca más que despedirnos. Nos encontramos la próxima semana. Agradecemos a la dirección de la radio, como también a los operadores, por permitirnos estar en esta casa. Mi nombre es Gustavo Daniel Peseta y Carlos Santiago. Los acompañamos en el programa de hoy. Chau, hasta la semana que viene.